FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, de forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Lo primero sería señalar que nos quedamos. Que la presencia en territorio de varias fuerzas políticas con peso en la cima, con anclaje, estoy hablando del núcleo del poder, que la presencia de todos los ministros con todas las fotografías, con la utilización prostibularia de una ayuda cuando centenares y miles de personas sufrían y padecían el golpe y el despojo de un fenómeno climático, cuando era inimaginable, por lo menos para nosotros, y aquí va la autocrítica, de pensar que ante tamaña producción de algo incalculable, no íbamos a quedarnos de ninguna manera a la espera que los recursos se agotaran rápidamente. Quiero decir, la autocrítica para hacernos nosotros como programa informativo y periodístico es que nos olvidamos del tornado. Ergo, de las familias que fueron afectadas. Lo sostuvimos durante 3 semanas, sobre todo y especialmente en Cortejarena y en la zona sur. Y buscábamos certificar los datos oficiales sobre la cantidad de víctimas. Y estuvimos 3 semanas, casi un mes. Y no llegamos a ese número que dijo, y lo tengo muy presente, Oscar Retuerto. Y lo tengo presente. De allí a pensar que las escuelas afectadas iban a estar 5 meses sin una respuesta, la verdad, no lo pensamos. No lo pensamos porque aquí vino Silvina Birs y caminó la 8, que es la técnica 4, junto a Mariano Hues. Ingresen a la página de la municipalidad y busquen en álbumes Picasa, me parece que es así, sobre el tornado, y allí está. Pero lo más enjundioso, lo más provocativo, es que los directores de las escuelas, porque son ellos los que tienen la responsabilidad, ellos pueden suspender las clases. Están en condiciones de convocar a los padres, tomar partido, someter a una asamblea a la situación, no quedarse en el medio para frenar el penal, que ya lo están pateando. Y lo digo porque otros directores lo hacen. ¿Y saben ustedes cuál es la reprimenda para el director que tiene la valentía de decir, así no puede seguir esta historia? Es imposible, es una burla, es un insulto. Lo que le puede pasar es que el inspector en jefe le llame la atención. Y entonces ¿Cómo es aquello que el disciplinamiento está solamente de los muros para adentro en servicios carcelarios? ¿Le parece una exageración lo que digo? Si un director decide no dar clases porque los baños están tapados, porque no hay baños químicos, porque no hay agua, porque el techo no es techo y porque la electricidad acompaña a las paredes, ¿el inspector puede sancionar al director? ¿Puede hacer el inspector una mancha en ese legajo diáfano, pulcro? ¿Y la estructura regimentada dónde está? Pregunto. El viernes fueron a La Plata los directores de las escuelas. La 14, en donde estuvo caminando la Cámpora, y nosotros pudimos ver y hablar a la semana del tornado, a los pocos días, que los pibes se subieron al techo y clavaron las maderas que estaban sueltas. Y sobre el techo, la bandera de la Cámpora flameaba, que la verdad a mí no me genera nada en particular. Sí fue una demostración de trabajo en territorio sin articulación con el gobierno que conduce Hues, eso me quedó claro. Como me quedó claro la utilización de las remeras de distintas agrupaciones cuando Moreno estaba devastado, para decir, aquí estamos, somos el Estado, representamos al gobierno. Me quedó absolutamente clara la visita de Scioli junto a Hues en la escuela de Cortejarena para hacer ese montaje impúdico que terminó en la patota de Scioli golpeando a los vecinos y a niños. Silenciado todo porque corresponde hacerlo. Pero estamos hablando de algunos techos. Y entonces la responsabilidad no es de la comunidad educativa como si fuera una entelequia. Aquí se decide que la estadística manda, que no se puede suspender una clase cuando ya está suspendida, cuando la prestación no es normal, cuando la rotación indica que aprenden muy poco, pero a fin de año la categorización que se hace es todos aprobaron, porque se cagan en eso. Les importa nada eso, salvo llenar la planilla de ocasión. Y esto se deberían asumir muchos que son ultradefensores del esquema, de los avances y de la ley. Y no estoy pidiendo que volvamos hacia otras leyes, por favor. Estoy diciendo que ya no se trata de pasividad. Es complicidad en parte. 5 meses. 150 días. Porque nos decía la semana pasada una legisladora y nosotros lo compartíamos con ustedes. Poner patrulleros en la puerta de la municipalidad, eso está bien. Se pueden sacar todas las fotos que quieran. Cuando se abra la Vucetich descentralizada, también habrá muchísimas fotografías y caras sonrientes. Para que se haga una inversión de 40 millones de pesos desde el Ministerio de Planificación Federal, que va a Edenor, que no invierte, que es para los barrios pobres, pero hay que decirlo también para los parques industriales, privados, y de paso a los pobres. Eso se puede vender. Y se vende desde esta cuestión, que la habrás escuchado y la vas a escuchar siempre: la buena gestión del intendente. Gestionó con Casal, gestionó con Devido. ¿Y por qué no gestionó con Birs? ¿Y qué gestión se hará ahora con Nora de Lucía, que es la nueva directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires? Porque hasta en eso son desvergonzados. Hay que esperar que asuman las nuevas autoridades. Si es el mismo gobierno y es la misma estructura, se pueden burlar tanto. Se burlan porque no hay reacción. La resistencia sale de la opresión. De ahí surge. De ese sentir que te aplastan y sacas energía para que la pata no sea tan pesada. Y empezás a sublevarte. Lo que se vende es que la gestión no ha sido del todo productiva, o en todo caso Beers estaba con otras cuestiones, que se olvidó que en Moreno había un par de escuelas que no tenían techo. Se llega a tal punto que el director de la escuela número 4, la técnica, Carlos Lana, le decía ayer a Cintia Medina: ah, pero nos hicieron el techo. Falta llenar la escuela, pero nos hicieron el techo. Hasta el nombre es simpático, Arquitectón. Es para pensarlo un rato. Y se reproduce en cada escuela lo que contaba Lana. Una empresa, dos obreros, terminan de hacer el techo, no están los pagos, se van. Y llegará una nueva empresa, entonces los costos no son los mismos, aunque esto es independientemente de quién ocupa la presidencia del Consejo Escolar. El modelo es igual para responder. Y no llamamos a derribo porque no queremos que nos mientan, nada más. Que nos digan, hicimos las gestiones, no está el dinero. Y hacer la pregunta, y se lo digo objetivamente, no está el dinero. Si llaman a otra empresa, ¿será el mismo valor? Sí, después no tenemos forma de seguirlo. Porque todo pasará al olvido. Y nadie preguntará sobre los recursos que se fueron o no llegaron. Si es que en la escuela técnica 4 se termina de hacer la instalación, se habilita, la instalación eléctrica digo, se habilita y se llena, lo que decía Lana, ese salón que hoy tiene un mejor techo que antes del tornado. Nos olvidaremos todos que hay una escuela 16 que no existe. Que la secundaria 16 funciona porque la primaria 80 le da un lugar y se divide el comedor con maderas. Entonces, por un lado los chicos comen y del otro lado estudian. ¿Te parece? ¿Te lo imaginas? Que en la 14, donde la agrupación de la Cámpora vino y laburó y luego se fue porque ya no es obligación. Para el momento, el gesto solidario alcanzó. Pero la obra había que hacerse, entonces no llegaron los fondos. O se presentó una empresa. Fueron dos operarios de una empresa que no llegaron a culminar algunos trabajos y se fueron. ¿Entendés que es una matriz? Es un calco. Pero 5 meses. 5 meses, y estoy invitando a quienes escuchan el programa, que pensemos si es solamente una cuestión de las escuelas. Si queda en la asamblea de las madres ayer, en Moreno Sur. O lo que se puede hacer en la 14, que además de ser una escuela destruida, tiene que soportar la contaminación. Porque es insoportable si el viento sopla en horas de la tarde. O la 4, pero por lo menos los chicos están adentro. Y si seguimos, y si lo vemos en dimensión y en magnitud, tiene más peso porque estamos hablando de las consecuencias de un temporal. Y el resto de las escuelas, y el resto, y nosotros. Y no estoy hablando de Silvina Beers, porque eso lo dejo para los que son amantes de Linterna de Linterna, los que se apasionan en construir el relato, para un lado u otro, para los que no quieren sentir culpa. Estoy hablando de nosotros, estoy hablando de vos. no para cambiarte, sino para reconocerte. Vos con tu pensamiento, como sujeto que puede reflexionar, que puede pensar, que sabe reflexionar, que sabe pensar, que sabe actuar. Algo de todo lo que nosotros describimos a diario nos tiene que conmover, pero no desde el dolor o la tristeza. En un sentido de acción que nos pueda, que nos tienda a recuperar aquello que es inherente a nosotros. Que es poder peticionar, lo voy a decir como institucionalmente sale, peticionar ante las autoridades. Tiene que suceder. Tiene que suceder. Son un par de escuelas, son muchas escuelas. ¿Y por qué no llamar al presidente Gabriel del Río, que siempre nos atendió, quiero decirlo? Porque sé que estará haciendo el trabajo de bombero, como lo dijo siempre, cuando era responsable de infraestructura. Hacemos el trabajo de bomberos, somos pocos. Y como esto es un incendio, todavía no quema, seguirá siendo así. Y agárrense, porque lo que nosotros estamos transmitiendo desde hace varias semanas, a propósito de los números, es que la austeridad lo vamos a poner en ejemplo. No hay guita para reparar las escuelas, para pagar a los proveedores de los comedores escolares. Hay que ajustar y ajustar y ajustar, sin que nosotros nos demos cuenta, o en todo caso nos damos cuenta, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces dejo finalmente la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vale la pena que nos preguntemos, por lo menos una vez en el día, en el momento que vos quieras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué corresponde hacer? Lo primero es esto, escuchar. Aquellos que tienen la valentía hoy de desafiar tamaña pasividad y complicidades. Esta es una gestión radial que hacemos. Y es una convocatoria a preguntarnos qué vamos a hacer. Si solamente relatamos las noticias, las analizamos, opinamos, criticamos y nos vamos. Pues bien, no lo hicimos nunca nosotros desde este programa. No nos quedamos en el programa. Buscamos algo más. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos hasta las 11 de la mañana con ustedes aquí en la 90.1. Quien les habla, Rubén Bustamante, de la Operación Técnica, Bernardo Tosi, en la Producción General, Cintia Medina. Arrancamos así. Creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera,

abogado patrocinante de la familia de Nicolás Castillo. Doctor Bellido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Bien, hubo una noticia que no trascendió mucho y quería, por supuesto, pedirle a usted algún tipo de precisión sobre ese acontecimiento que imagino significó a priori bastante para la familia de Nicolás tener la instancia y la posibilidad de hablar cara a cara con el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando del doctor Casal. Usted también participó de ese encuentro. ¿Me puede dar algunos detalles dentro de lo que se puede comentar de lo que sucedió hace 15 días atrás? Bueno, efectivamente, Rubén, hemos estado con el matrimonio Castillo, reunidos con el doctor Casal en La Plata. Fue una reunión realmente muy esperada por los Castillo, en cuanto realmente siempre recibir las palabras del ministro, su adhesión, la forma en que nos ilustró un poquito a todos. Estaba presente también el secretario de Seguridad del municipio de Moreno, el licenciado Basis. Bueno, digamos que de alguna manera nos ilustró acerca de los proyectos de la escuela de policía a nivel local, y bueno, una serie de otras de otros temas en cuanto a la instrumentación de una mayor efectividad en la prevención del delito en el municipio, ¿verdad? Se puso de relieve, y eso nos encargamos personalmente de destacar la excelente labor que se está realizando con la instrucción de la causa por parte de la Fiscalía de la doctora Pontecorvo y del equipo que la rodea. Bueno, en fin, una reunión que realmente yo considero fue bastante fructífera. ¿Y por qué la considera fructífera? Fructífera en cuanto a la tranquilidad que les acercó al matrimonio Castillo, y aparte el haber podido entrar en contacto directo con una serie de ideas que de alguna manera no hubieran llegado de otra forma a nuestro conocimiento, porque hasta hemos hablado de proyectos que son relativamente a futuro, y que se están manejando entre el señor ministro y la administración municipal. Lo concreto, a ver, como proyecto a futuro, la descentralización de la Bucetich, que esto lo anunció el intendente Hues. ¿Y qué otro proyecto? Bueno, efectivamente, aparte todo lo que hace a la instalación de nuevas cámaras. En puntos clave, en puntos estratégicos, concretamente del casco urbano de Moreno, una serie de manejos que hacen en cuanto al reporte entre las jerarquías policiales, que también es muy muy interesante observar cómo esto ya se está manejando y va a continuar manejándose de esta manera. En fin, realmente yo considero que hemos salido interiorizados de una serie de temas que, si realmente se llevan a la práctica, y digo si realmente se llevan a la práctica, muchas veces uno escucha cosas que después quedan en una nube de fantasías, ¿verdad? Sí. Pero bueno, confiando en que esto realmente no haya sido transmitido con verdadera sinceridad y convicción, de llevarse a la práctica, pienso que sería redundaría en gran beneficio en cuanto a la seguridad de Moreno. Si vamos a la causa, siempre atento a lo que ustedes vienen haciendo, y lo ha destacado en cada oportunidad que tiene, doctor Bellido, la instrucción de Pontecorvo. Están, y le vuelvo a hacer la pregunta que para mí es importante porque tiene que ver con el respeto a la instrucción, a que estén detenidos aquellos que fueron partícipes necesarios del crimen de Nicolás Castillo y no otros. Si se avanzó en este aspecto, la última vez usted dijo y solicitó la presencia de un joven que en aquel domingo terrible salió detrás de quienes hirieron a Nicolás y salió en motocicleta. Usted como la familia, el papá y la mamá de Nicolás pidieron la presencia de esta persona para que vaya a declarar y se le garantizó todo aquello que hoy es más común como identidad reservada y demás. ¿Esto se logró? Sí, efectivamente. El testigo operativo finalmente se reportó a la fiscalía y declaró al respecto. Lamentablemente no se mostró, digamos, dispuesto, o sea, no se mostró capaz de poderlos reconocer, en cuanto prácticamente siempre los vio de espaldas, vio la maniobra en cuanto al momento en el cual se daban vuelta la campera para disimular el color de la vestimenta, pero fisonómicamente no estaría en condiciones de realizar un reconocimiento en rueda de personas. Ese es un poquito el punto de fracaso en la declaración de este testigo. Pero bueno, es de destacar que, como lo dijéramos en aquella oportunidad, Rubén tuvo nuevamente el coraje de presentarse a declarar, ¿no? Yo vuelvo a esa nota porque me parece que, además de ser la primera, usted había hecho público que patrocinaba a la familia Castillo, que era importante la declaración de esta persona para no llegar a una instancia de juicio oral con ciertas dificultades. Si el testigo se presentó y no pudo aportar demasiado, es decir, no puede identificar a las personas que hirieron y terminaron con la vida de Nicolás, ¿qué elementos puede otorgarnos usted, doctor Bellido, para asegurar que las personas detenidas son efectivamente las que participaron del crimen? Bueno, no olvide, Rubén, que había ya en ese momento una plataforma probatoria, sí. Digamos, si bien no excelente, sí suficiente. Tenemos otros testigos, por supuesto, tenemos conversaciones. Hay una serie de pequeños elementos, Rubén, que yo me reservaría, no podría hacerlos públicos así directamente. Y estamos esperando, yo diría que, no sé si en las próximas horas o en los próximos inmediatos días, algunas novedades con respecto a tareas técnicas que se están haciendo sobre las imágenes de video que se han obtenido por parte de cámaras no solamente municipales sino también privadas, y que a través de un gabinete de Gendarmería Nacional se está interpolando la imagen para digamos levantar la calidad de la misma y poder tener una mejor identificación de los sujetos que en estas filmaciones se ven. Eso es un punto muy importante, pero es un punto que depende fundamentalmente de la capacidad técnica y el equipamiento con el que cuenta Gendarmería, y que, bueno, de alguna manera es de dominio público, que es un nivel excelente con el que trabaja el gabinete de Gendarmería Nacional, ¿verdad? Es decir, tiene todo lo tecnológico de última generación, más o menos, para hacer este tipo de pruebas. Es decir que, a ver si, como para actualizar, y de ninguna manera le pediría elementos que hacen a la causa y a la búsqueda y a la consecución de la justicia, es decir, establecer parámetros de verdad y que efectivamente estén presos aquellos que terminaron con la vida de Nicolás. Lo cierto es que se está haciendo un trabajo para limpiar las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad privadas de la casa en donde cae Nicolás, imagino yo, y las cámaras de seguridad de la municipalidad para, si quiere usted, eliminar todo tipo de obstáculos visuales y determinar si esas imágenes coinciden con las personas que están detenidas. Quiero decir, acompañar las causas, esos pequeños elementos probatorios que dice usted, y darle seguridad a la elevación a juicio de la causa. Efectivamente, Rubén, ese es el trabajo que en ese momento se está realizando, y bueno, otras declaraciones que esperamos que también se produzcan, en eso se está trabajando con la doctora Pontecorvo, digamos, chequear nuevamente el entorno familiar y el entorno de amistades de los jóvenes que se han visto involucrados en este hecho. ¿Quedó alguien detenido y confirmada la prisión preventiva? Sí, efectivamente, el mayor, Lorenzo, le fue confirmada la prisión preventiva por el doctor Castro la semana pasada. ¿Y el resto, que son menores? Con respecto a los menores, bueno, ninguna duda en cuanto al procesamiento de los de 16 y 17 años. El de 15 años, bueno, como es natural, Rubén, y usted lo sabe muy bien, es inimputable, para nuestra ley, de manera que ha quedado declarado como tal, si bien la doctora Guarino, en una medida extremadamente prudente y que realmente la destaca, ¿no? Por la diferencia en su actuar con respecto a otras ocasiones, lo ha dejado con la medida de coerción y ha quedado internada. Le hago la última, doctor Bellido. ¿Está determinado, se tiene que determinar quién apuñaló a Nicolás? Digamos que existe una idea bastante concreta al respecto, pero le vuelvo a repetir, Rubén, esto entraría dentro de ese pequeño ámbito de privacidad que Correcto. Yo personalmente prefiero, y comparto mi opinión con la doctora Pontecorvo, prefiero mantener en la reserva, ¿verdad? Correcto, doctor. Bueno, le agradezco mucho la explicación de ese encuentro con Casal y los detalles de la causa y la investigación que se está llevando adelante para... En algún momento se elevará la causa a juicio oral y sabremos frente a qué estamos, ¿sí? Desde ya, Rubén, soy yo el que agradezco siempre su colaboración y, por supuesto, siempre a su disposición. Que ande muy bien. Allí pasa el doctor Jorge Bellido, abogado patrocinante de la familia de Nicolás Castillo. Tuvieron un encuentro con Casal. Casal les informó a ellos lo que Wes viene sosteniendo en el último tiempo sobre las cámaras. Voy a decir, la propuesta de Wes es quintuplicar las cámaras. Y en un arrebato, no sé si de pasión, de locura o de racionalidad, Wes dijo, vamos a quintuplicar las cámaras con fondos propios. Primero tiene que explicar Wes qué pasó con Domonet. O alguien tiene que decir qué pasó con Domonet. Está en una etapa prejudicial, imaginamos una etapa judicial en donde los reclamos son de ambas partes, la municipalidad por incumplimiento, sobre todo durante el tornado, después del tornado, y Domonet está diciendo, hicimos lo que tenemos que hacer, que nos paguen. Bueno, esa es la etapa prejudicial que también lo había explicado en su momento el secretario de Gobierno, el doctor Marcelo Gradí. Luego de quintuplicar las cámaras y la descentralización de la Bucetich, bueno, si te quedás vamos a escuchar una nota que prometimos la semana pasada con un hombre de riñón del gobernador Scioli, estoy hablando del diputado provincial Lorenzino, que él, entre los detalles que da de la profundización o la participación del gobierno en la gestión para dotar de mayor seguridad, habla de la descentralización. No solamente es Moreno, sino que hubo una decisión de Casal y de Scioli de abrir varias escuelas de policía en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que esto es de avanzada, no es algo exclusivo ni excluyente de Moreno. Por supuesto, lo que se piensa es que las personas que salgan de la Bucetich descentralizada que va a funcionar en la ex Quinta de Maradona, aquí en Moreno, van a revestir todos en el distrito o va a reclamar San Miguel, José Cepaz. Es algo a discutir, pero es a mediano plazo, no es mañana. Ahora es tiempo de lo siguiente. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Estás escuchando... Recorte informativo. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Ayer Cintia Medina habló con Gloria y Marina, si mal no recuerdo, que son mamás de chicos que van a la secundaria 16 y que también tienen hijos en la primaria 80. Está Juan Ruedi, que es docente de la secundaria 16. A mí me cuesta decir que hay una escuela cuando no hay infraestructura. Juan, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Sí, desde el temporal, digamos, de Semana Santa, la escuela desapareció por completo. Es el único caso de una escuela en Moreno que se derrumbó. Se han sacado los escombros en su momento por cuestiones de seguridad. Y no hemos tenido una comunicación oficial al respecto hasta la fecha, ya el 4 de septiembre, como bien te señalaba ayer una de las mamás, se van a cumplir 5 meses. Bueno, así que era una escuela, tengo que decir, tiempo pasado. En estos 5 meses, ¿qué tuvieron? ¿La cesión de un pequeño espacio, un espacio grande de la escuela 80? Y en todo caso, porque me parece que es lo que ocurrió, ¿qué tipo de conocimiento se le puede dar a un pibe en un espacio reducido? Te comento cómo es la situación en relación a la infraestructura. La primaria se dio el salón de usos múltiples donde funciona el comedor, y allí se hicieron con divisiones de yeso dos salones. Ahí funciona, digamos, ahora una parte de la secundaria, más otro tercer salón que es parte de la primaria 80, que también nos cedió, ¿no? Y ahora la rotación es menor, porque en principio teníamos una rotación un poco más frecuente, ahora se ha podido mejorar el tema de la rotación para no parar tantos días de clase. Lo que sucede es que la dificultad fue, en principio, para dar clases, estuvimos dando clases en el salón de usos múltiples sin ningún tipo de división. Digamos, la contaminación sonora hacía que el desgaste de los docentes sea permanente, los alumnos no podían concentrarse para realizar el trabajo, digamos, áulico, entre comillas, porque no había aula. Luego vinieron de Consejo Escolar y hicieron estos salones, si podríamos llamarlos así de alguna manera, pero no tenían el techo puesto. Luego el director, con un fondo que llegó, techó esas divisiones y le puso iluminación, porque tampoco tenían iluminación. Así que, digamos, fue de algún modo tratando de resolver sobre la marcha el tema de que no se suspendan las clases, pero ya han pasado 5 meses, no hay ninguna comunicación oficial. De hecho, cuando fueron el viernes a La Plata los sindicatos, que fue, creo que, Suteba y ATE, y fue el director de nuestra escuela, José Simonelli, también, no tenían conocimiento de lo que había ocurrido en la secundaria número 16 en La Plata. El director de infraestructura no tenía conocimiento. Sí sabía de otros casos graves, como lo que ocurre en la escuela 14, que ustedes han tratado, pero no tenía en agenda el tema de la 16. Así que recién ahora se está iniciando una gestión, tiene que haber una licitación. Hay un elemento importante a tener en cuenta: habían salido dos licitaciones anteriores, no se presentó ninguna empresa. Lo que al parecer sucede es que las constructoras están especulando por un cambio en los valores de la construcción que se da aproximadamente en septiembre, por lo cual no habrían tomado la licitación. Así que va a salir una nueva licitación y de ahí, digamos, empezaría recién el camino a la construcción de un edificio propio, lo cual nos parece un atropello tremendo hacia la comunidad educativa. Así que en este momento los padres están bastante preocupados por esta situación. Bien, ayer cuando la escuchaba a Marina y a Gloria, hay una decisión de los padres, o de algunos, no puedo decir de todos, porque escuchamos a ellas dos y no tenemos medida para saber qué nivel de representación tienen en el sentido de la propuesta en sí misma, ¿no? Quiero decir, la toma de una decisión mayor, que es el corte de calle, reclamar en el Consejo Escolar, es decir, ponerlo en la calle al tema. ponerlo en la calle. Vos como docente y como militante estás de acuerdo, podés hablar con otros docentes, acompañan esto, no lo pueden acompañar, el director está en condiciones de hacerlo, no lo puede hacer, no lo quiere hacer. Mira, la comunidad ya tiene una tradición de lucha importante. Recordemos que hace algunos años atrás, con el tema de la calefacción, se realizó un corte ahí, se movilizaron al Consejo Escolar, y a partir de eso algunas respuestas hubo. Cuando la salita La Victoria estaba prácticamente sin ningún tipo de atención, esa misma comunidad también tomó un papel protagónico. O sea que hay un registro en la memoria de esa comunidad, y a partir de la lucha y el reclamo, es posible resolver las problemáticas. Esto depende, digamos, de cómo se vayan dando a partir de el día jueves las respuestas por parte de los responsables de la Dirección General de Escuela de la provincia, y también, digamos, cómo opere también el Consejo Escolar local, ¿no? Sabemos que siempre van a intentar desmovilizar, pero yo entiendo que esta situación, de no resolverse, no haber una respuesta pronta, naturalmente la comunidad va a tender a salir a la calle a movilizarse. Y bueno, los docentes tenemos la obligación de acompañar esto, ¿no? Por lo menos es mi punto de vista. Bien, te hago la última, que es, vos lo sabés, allá en la Escuela 20 en Cascallares, te estoy hablando un tiempo no muy lejano, finales de la década del 90, principios de este tercer milenio, tenían una tremenda dificultad, que era precisamente el espacio para los chicos de la secundaria. Y la solución que se obtuvo, gestionando mucho la directora, creo que era Mónica Rouco, si mal no recuerdo, fue la llegada a la escuela, al terreno, de aulas modulares. Esa era una salida. Yo digo, si no quedó nada de la escuela 16... Y está bien que la Escuela 80 ceda el espacio, pero la Escuela 80 y la 16 son, estructuras que muestran el nivel de superpoblación escolar que existe, lo cual determinaría que en algún momento se hagan nuevas escuelas y que puedan darse los conocimientos, que los docentes no estén sobreexigidos, que los chicos puedan tener el espacio para aprender. Pero aulas modulares, me acuerdo de ese tiempo, Juan, que era una salida porque no había plata. Yo digo, ¿por qué hoy no se traen aulas modulares? Por lo que tengo entendido, no es posible por una reformulación de este paliativo, claro, la utilización de las aulas modulares. Esto es lo que tengo entendido. Seguramente, digamos, la gente de su tema tiene la información más precisa al respecto, pero eso es lo que tengo entendido, y en algún momento nos habían comunicado eso también en la escuela. Es decir, que no está dentro del lineamiento de la provincia de Buenos Aires la no utilización de aulas modulares, que se resuelva. Bueno, si no son aulas modulares, ¿cuál es la salida? La que un poco de espacio de la escuela 80. Esa fue la salida, está, y bien, digamos, y garantizar de que haya clases, claro, prácticamente normalmente. Pero esto tiene un agravante, digamos, ¿no? Que esto sabemos que, digamos, si bien oficialmente no ha habido comunicación, sabemos que se ha pretendido llevar tranquilidad a la comunidad para que se movilice, digamos, el barrio, ¿no? Claro. Esto también es una forma operatoria permanente de una gestión del Consejo Escolar que, bueno, más allá de que esto del efecto rebote de las listas sábanas haga que dos periodos alguien que tiene gestiones lamentables se lo premie, es una gran contradicción, ¿no? Sí, es algo más. Y lo último, yo no puedo, con el máximo respeto, decir que la situación que se describe, la que vivimos el día viernes, que fuimos a la 14 ahí, que estaban los carteles pegados y de afuera se ve que no se hizo nada, casi nada. No se hizo casi nada. La técnica 4 parece que es la mejor porque se terminó el techo, pero falta rellenar. Lo que están viviendo ustedes ahí en la 16, y la lista puede ser más extensa, yo no puedo decir que las clases sean normales. Porque si antes... No, no, Claro, sí. Claro, no podemos decir, bueno, a ver, que las autoridades puedan decir o pretendan que no se perdieron los días de clase cuando se pierden días de clase, pero aún en ese aspecto, decir, bueno, mira, no se perdió tanto, pero yo no puedo decir que las clases sean normales. Por favor, de ninguna manera. No, las clases no son normales, las condiciones de trabajo son muy complicadas, y las condiciones de aprendizaje, digamos, en un contexto donde se habla de inclusión, donde se construye un relato de inclusión, siempre tienen la misma contradicción, que es la falta de recursos y la falta de política para resolver los problemas de infraestructura. Este es un tema que ustedes han tratado bastante en recorte y que lamentablemente sigue sucediendo en forma permanente. Juan, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Será el jueves. El dato sobre todo lo que venimos aportando desde la semana pasada al tema escuelas es el siguiente, que Ruedi acaba de decir que el director responsable en La Plata no estaba al tanto de la escuela 16. Si no tenía como registro que había una escuela secundaria que ya no existe más. Y entonces, ¿quién no le pasó el dato? Si acá vino la ex directora y recorrió, bueno, por lo menos se sacó las fotos en la 8, que hoy es la técnica 4, en la media 8. 5 meses y en La Plata, bueno, tampoco le creo al sujeto este que dice que no sabía de la escuela 16. Nosotros no podemos decir nunca que las clases son normales. No eran normales antes, menos ahora. Y la comunidad educativa se puede expresar. Hay que ver quién acompaña. Tanda de la hora, nos pasamos un poco, ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. El diputado del Frente Justicialista para Victoria, Guido Lorenzino, tiene en su currículum vitae haber estado en el Ministerio de Seguridad siendo segundo de Casal. Es uno de los hombres que se convierte en ariete en la Cámara Baja, un hombre que opera en la dirección del oficialismo más solista y que tiene vínculos con todos, inclusive con Mariotto. Vínculos de diálogo, de construcción de consensos, puentes y demás. Lo entrevistamos la semana pasada y fue Lorenzino en su momento quien dijo: Policía Judicial va a salir tal cual está, porque el nivel de consenso alcanzado es muy alto. Ir por más significaría mentir y además plantear cuestiones políticas y de gestión inadmisibles para los tiempos que se corren. Todo lo demás es como fuegos de artificio. Ya está cerrado, está sellado. Pueden hacer todos los foros que quieran. Esto ya está acordado. ¿Con quién? Con el oficialismo. Es el sector más avanzado que encabeza Gabriel Mariotto y que tiene mayor representatividad en la Cámara Alta, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Escuche a Lorenzino hablando de Scioli, de que tiene espalda, de que se puede hacer gestión, que hay mucho por hacer, que hay que seguir profundizando el modelo. Y tratar de asociar a todo lo que venimos diciendo en este tiempo y los silencios que hay acá en el orden local respecto a la gestión provincial, salvo decir que los recursos coparticipables son menos de los que se esperaban. Por lo tanto, en algún momento esto va a tener mayores dificultades que las existentes. Guido Lorenzino, al aire. Hemos ganado algunos peldaños y estamos mejor que hace 5 años, pero que todavía en ese aspecto hay que seguir trabajando, hay que seguir coordinando con los municipios, con la nación, con todos los programas nacionales y provinciales, hay que fortalecer la educación, hay que seguir avanzando en la exclusión de los jóvenes que no trabajan ni estudian, así que me parece que todavía nos queda mucho por hacer, con mucha legitimidad política, con mucha espalda política, con mucha vocación de poder seguir transformando la realidad. Usted me decía, diputado, que Policía Judicial es uno de los temas que presentó el gobernador Scioli en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, que es un incumplimiento democrático desde el año 1994, que había un 90% de consenso sobre el proyecto de ley, que después vino en la apertura, o si quiere usted, legitimidad a través de los foros, y finalmente está para que se trate en Cámara. Charlando con algunos diputados la semana pasada, uno me decía, hay que ser cautos en lo que es la ley, y sobre todo lo práctico de la ley, en el sentido del presupuesto, de que sería óptimo que se aplicase Policía Judicial en 2 departamentos judiciales para empezar. ¿Usted coincide que es lo apropiado en función del objetivo que tiene hoy la Provincia de Buenos Aires en materia presupuestaria? A ver, me parece que lo presupuestario nos puede limitar a avanzar en mejorar la calidad de los distintos aspectos de la provincia. La policía judicial es un salto de calidad en lo que tiene que ver con la prevención del delito, con el esclarecimiento de los delitos, con el trabajo de la policía, con el mejoramiento de la justicia. Es un salto en ese sentido, así que creo que sí, tenemos que gradualmente, una vez que la ley esté sancionada, que esperemos que sea antes de fin de año, como se hizo cualquier ley, cuando se puso en marcha la ley de flagrancia, que es un instituto que ha servido mucho para acelerar los procesos judiciales y rápidamente, en menos de 6 meses, tener una sentencia firme y con la condena o no condena del imputado y con el damnificado resuelto el episodio. Digo, también la hemos puesto en marcha en cada departamento judicial y los 18 departamentos judiciales lo fueron escalonadamente implementando. Así que, ¿qué más la policía judicial que va a ser un cambio en la investigación de los delitos más complejos y sobre todo una nueva fuerza que se tiene que sumar al trabajo que hoy hacen los fiscales y obviamente sacar de ahí a la policía y llevarla al trabajo de prevención? Así que sin duda que una vez que la ley esté sancionada, que esperemos que sea antes de fin de año, el Ejecutivo lo va a ir haciendo coordinado con la Procuración y con los miembros del Poder Judicial de manera gradual para que realmente cada vez que uno la va implementando en cada departamento judicial, finalmente se vaya integrando y termine siendo una solución y no parte del problema. Integrar que sea una solución y no parte de un problema. El consenso, recordá, el consenso ya estaba. Hay que discutir viabilidad. Y en la viabilidad hay un aspecto que es el presupuestario, pero además no generar mayores expectativas de las que el proyecto en sí mismo tiene, porque es impulsado por el Ejecutivo. El Legislativo lo va a sacar, pero es el Ejecutivo lo tiene que impulsar después, poner en práctica. Por eso son dos departamentos judiciales que el próximo año podrían tener policía judicial. Atento a lo siguiente, que para que exista policía judicial, además de readecuar los recursos que hoy tiene la policía como subordinada de la justicia, que podría perderlos porque sería otra policía la que constituya el trabajo de investigación. ¿Qué va a pasar con las DDI, que son las delegaciones departamentales de investigación? ¿Cómo se va a reacomodar? ¿De quién va a depender policía judicial? Todo eso, además de ser algo que debe estar bien organizado. La dependencia, si es de la Corte, la procuradora Falvo, que en realidad depende de Casal, pero tiene un vínculo también con la Corte, en este juego de equilibrio entre los poderes, que hace la influencia de un poder con otro. Es el presupuesto, se tiene que trabajar y se está trabajando hoy en la provincia de Buenos Aires en la elaboración de un presupuesto de cara al próximo año. Ya estamos ingresando a septiembre. ¿Habrá una partida presupuestaria superior a la que hoy tiene Seguridad o Justicia para pensar policía judicial? Segunda parte con el diputado Lorenzino. Coincido en que tratemos de sacar el proyecto de mayor consenso y viable. Me parece que los consensos no tienen que atentar contra la viabilidad de los proyectos y sobre todo optimizar los recursos que a la provincia no le sobra. Entonces, ¿qué sería lo viable, diputado, en este aspecto? No sé, digo, lo planteo en términos genéricos. Habría que trabajar. Nosotros creemos que el proyecto que mandó el Ejecutivo es un proyecto que sintetiza un montón de las aportes e ideas que ha hecho desde la Comisión de la Memoria y un montón de organizaciones en términos de mejorar la investigación judicial a través de una fuerza que dependa de la Procuración y que tenga los controles y la selección de sus integrantes de la manera más transparente y más eficiente posible puede desarrollar el trabajo. Así que si eso también deriva en la creación de un observatorio, la creación de una comisión bicameral, digo, todo lo que sea para mejorar los controles que no genere mayores recursos a la provincia, me parece que todos vamos a estar de acuerdo. Lo que yo creo es que la policía judicial hoy está, digo, con un consenso y con una expectativa tan importante que creo que los legisladores, tanto senadores como nosotros los diputados, deberíamos rápidamente, antes de fin de año, poder sancionarla si el Ejecutivo el año que viene toma las previsiones presupuestarias y puede de a poco, como vos planteabas, ir instrumentándola por departamento judicial de los más complejos a los menos complejos o viceversa, pero digo, me parece que necesitamos rápidamente el ciudadano de la provincia ver un cambio en lo que tiene que ver con el esclarecimiento, con lo que tiene que ver con la investigación, porque me parece que hay que destinar mayores recursos humanos a lo que es la prevención y que la investigación esté en manos de gente especializada. Y un tema que en La Plata por lo menos tiene mucha vigencia en los núcleos de poder es que cuatro diputados del Frente Justicialista para la Victoria pidieron el apartamiento del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, estoy hablando de Jorge D'Onofrio, como integrante de la Comisión Investigadora en el caso Candela. El pedido de los diputados tiene que ver con el prejuzgamiento o la comprensión que hacen ellos, la lectura política, que D'Onofrio utilizó el caso Candela para castigar y mostrar todas las diferencias que tiene respecto a la conducción de la gestión tanto de Casal como de Scioli. De allí que esta semana se tiene que resolver si D'Onofrio se aparta, es decir, si Mariotto entiende el mensaje que diputados, el oficialismo le manda al oficialismo en el Senado para que D'Onofrio no integre más esa comisión investigadora que tiene como objeto observar las actuaciones, no hablar de la causa en sí mismo, sino emitir una opinión política respecto a la participación de los integrantes del Ministerio Público. De allí que fue apartado el fiscal Tabolaro, que es el mismo que mantiene en vilo y que persigue a Lula Cepeda, como Nieva Goodgay, que es un hombre que participó en la dictadura y también hay un juicio político por delante. Bueno, estos sujetos fueron los que participaron en la etapa de instrucción, tras conocerse el asesinato de Candela Sol Rodríguez. El diputado Lorenzino pide que se aparte. ¿D'Onofrio aceptará? Yo creo que en eso él mismo tendría que reflexionar. Él tiene una opinión muy disvaliosa de la gestión de seguridad del gobernador y del ministro, lo ha hecho públicamente, ha sido muy duro, creo que en exceso, me parece que no, sin saber de los temas ha hablado y ha vertido opiniones, y el tema Candela más también, es un tema muy complicado donde hay un accionar negligente del juez, del fiscal, ha cambiado el juez y el fiscal, la Cámara ha tomado en ese sentido un camino correcto, que es poner dos personas que puedan ser imparciales en esta nueva investigación a un año hoy del crimen y todavía sin nadie detenido. Creo que en esto hay que ser muy razonable y muy objetivo, y creo que el senador D'Onofrio no es objetivo, entonces ya su opinión va a estar teñida de su interés personal y de su opinión personal respecto al ministro y al gobernador, con lo cual no la tomo como una opinión valiosa, y la opinión política que va a vertir la comisión, que es lo que finalmente hacen las comisiones políticas como las del caso Candela, es una opinión política de un hecho judicial y puede hacer recomendación o puede tomar algún tipo de actitud de denuncia. Creo que él está limitado en función de la opinión que ya ha vertido. Me parece que lo más honesto de su parte es que se corra, porque si no, todo lo que él diga va a estar teñido de su subjetividad, que todos la tenemos, lo que pasa que la mayoría no la expresamos tan duramente y tan públicamente, y menos en un tema donde él tendría que haber guardado silencio hasta tanto la comisión se expida en su conjunto. Así que eso es lo que manifestamos en un petitorio cuatro diputados hace 15 días, y esperemos que en estos días se haga lugar a este pedido, no para que la investigación de la comisión no avance, sino todo lo contrario, para que pueda tener la mayor objetividad y el mayor sinceramiento, porque me parece que el caso Candela es un caso que atraviesa a todos los ciudadanos de la provincia, teniendo la justicia y la policía responsabilidad en el esclarecimiento del hecho, pero me parece que todos los funcionarios y dirigentes políticos tenemos que ser muy serios. En esto D'Onofrio aportaría corriéndose y dando la opinión como senador y no como miembro de la comisión. Diputado, en una interpretación sin ser exégeta de lo que acaba de decir, pero más o menos lo que interpreto es si D'Onofrio emite opinión sobre un tema tan sensible, tan manoseado el tema, estamos manoseando el cadáver de una nena que no está, es que se usa políticamente lo que es el caso Candela para golpear a Casale Scioli. ¿Es esto en términos más llanos, más comprensibles y pedagógicos? Es lo que él hace. Entonces, para evitar que él siga haciendo eso y lo haga desde un lugar de privilegio, que es ser miembro integrante de la comisión del caso Candela, me parece que lo puede seguir haciendo desde donde lo hace, que es como senador de la provincia de Buenos Aires, como presidente de la Comisión de Seguridad. Es lo que hizo todos estos años. Que deje lugar a un senador que tenga ganas de involucrarse en el caso, de hacer una valoración política objetiva del caso y no usarlo políticamente como un caso que él viene utilizando en los medios, digo, cosas que ha hecho pública en el diario El Día, en los diarios zonales, lo ha dicho en Radio 10, entonces me parece que él debería correrse, porque si no, lamentablemente va a seguir usando políticamente, usando su lugar de privilegio de miembro integrante de esa comisión, información que tal vez para otro que tenga mayor objetividad y no esté tan involucrado en su disputa con el gobernador y con el ministro, le vamos a sacar todos más provecho, no solamente él en lo personal, sino también todos los ciudadanos de la provincia, los dirigentes provinciales, la justicia, todos los que queremos verdad, justicia y que obviamente se avance en la causa en el sentido de tener detenido a los que fueron los responsables del homicidio de Candela. Ahora vamos a escuchar para llegar a las 10:30 y luego tenemos una comunicación telefónica con el integrante del TEL, uno de los integrantes del TEL, la Vucetich descentralizada. Hay descentralización de Vucetich para todos y policía comunal. En términos de incorporar más hombres a la fuerza, hemos tomado la decisión, lo ha tomado el ministro y el gobernador, de crear escuelas descentralizadas, así como está la escuela de Olavarría, las escuelas de acá, la Vucetich de Sede La Plata. Se ha creado una escuela en Mar del Plata, una escuela en La Matanza, una escuela en Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría. Digamos, este año vamos a duplicar. Y en Moreno, le agrego. Y en Moreno, la cantidad de egresos en términos de qué es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos más tecnología, más prevención, más compromiso de todo, pero sobre todo más hombres. Y esto se hace involucrándonos todos, los intendentes, los diputados, los senadores, todos nos tenemos que involucrar a que haya más vocaciones policiales. Y en la medida que acerquemos la formación policial y que el policía de Moreno se quede en Moreno y el de Mar del Plata en Mar del Plata, obviamente va a ser más fácil para todos y más beneficioso, porque van a ser policías en su mismo pueblo y seguramente se animen a ser policías que si no se tienen que trasladar a la ciudad de La Plata. Así que esa es una política que está en marcha y a fin de año va a arrojar el doble de policías en lo que viene generando la provincia de Buenos Aires. El otro tema es, el gobernador tomó el desafío de no solo discutir policía judicial, sino discutir la policía de prevención. La policía de prevención es muy similar a algo que en su momento hizo el doctor Aslañán, que es crear las policías comunales. En los municipios de menos de 70.000 habitantes, sobre todo los del interior del país, los del interior de la provincia, perdón, existe la facultad del jefe comunal. El jefe comunal es un hombre propuesto por el intendente que no pierde la facultad de ser miembro de la fuerza de seguridad, sigue siendo policía de la provincia, siguen actuando a través de la policía de la provincia con una coordinación operativa provincial, con un jefe provincial, pero tiene la facultad de coordinar la prevención en ese municipio el intendente con este jefe comunal que él propone. La idea, es un policía, obviamente. La idea de esto es no crear 135 policías. Nosotros no queremos y no creemos que sea en esta etapa positivo desmembrar a la policía de la provincia y todo lo que sea seguridad tirárselo a los municipios y que ellos se hagan cargo y cada uno con su identidad y cada uno a su manera y cada uno con su policía. Me parece que estamos en una etapa de una coordinación, de un trabajo de prevención donde el intendente opine, decida, coordine la cuestión operativa con el jefe distrital o el jefe comunal que él proponga, que ese jefe comunal reporte a una fuerza provincial o a un jefe departamental y que siga siendo de la parte de la policía de la provincia. Creo que está en una etapa de empezar un modelo de descentralización gradual. Como la policía judicial lo queremos implementar gradualmente, creo que en esta etapa de gradualidad debemos ir generando las condiciones que tal vez para el día de mañana podamos saber que Morón tiene su policía, Tigre su policía y Moreno su policía. No creo que hoy estemos en condiciones. Los municipios, a partir del año 2008, con el plan de protección ciudadana que invirtió 400 millones, se ha fortalecido en términos de auto, GPS, logística, botón de pánico, cámaras de seguridad, personal. ¿Dónde están las patrullas urbanas? Patrullas urbanas, digamos, ha mejorado. Sí. En 4 años se han involucrado muchísimo los intendentes y hoy están al frente del tema de la seguridad, por más que no es una competencia de ellos, es del gobierno provincial. Creo que la segunda etapa de esto, de esta inversión en infraestructura, en tecnología, en patrullaje, en prevención, tiene que ver con comprometer en mayores recursos humanos generados desde los municipios, coordinados por el intendente, con un jefe operativo coordinado con el intendente, que sean policías que hagan prevención. Un jefe de policía que responda a la provincia. Se descentraliza un poco. Este es el proyecto oficial. ¿Quién no está de acuerdo con el proyecto oficial que es medio de descentralización? Es copiar lo que existen en policías comunales en territorios con menos de 70.000 habitantes en grandes centros urbanos como el nuestro. Acá tenemos 500.000 de habitantes. Quien se opone, quien está exigiendo ir por todo, es el Frente Nuevo Encuentro, que con un bloque de 3 en diputados está diciendo no, es todo. Entonces le preguntamos a Lorenzino, ¿por qué no le dan a los municipios lo que los municipios quieren? E invertimos la pregunta, ¿Quieren los municipios manejar el tema de seguridad? Tan solo por un instante Hues estaría deseando tener toda la fuerza, toda la logística para manejar él la seguridad. En el contexto en el que vivimos, con los resultados que tenemos, en las proyecciones que se hacen. Quiero decir, despejemos la duda sobre la utilización y la propaganda. En términos reales, será como Lorenzino lo está explicando. Es un poco de cada cosa para que las responsabilidades sean compartidas. Y funciona así. Última parte. Esto hay que ser muy serio y no tener oportunismo político. Creo que podemos construir entre todos una gradualidad de centralización que nos permita mejorar la prevención con más recursos humanos salidos de los municipios y con más compromiso como hoy hay de los intendentes de nuestra provincia. ¿Usted cree que los intendentes quisieran tener hoy una policía, decir que la provincia descentralice todo? ¿Usted considera que un intendente está seguro en la evaluación política y los resultados que se puede obtener? Decir, bueno, sí, que Scioli me mande toda la policía y yo me arreglo. Yo creo que no, sobre todo porque, digamos, a ver, el conurbano bonaerense lo conocemos bien, digamos, ¿dónde va a terminar cuando haya una persecución de Vicente López a San Martín? ¿Qué policía actúa? ¿La de San Martín, la de Vicente López? Que después no haya controversias en esos dos intendentes que va a tener cada uno su policía. Me parece que falta todavía saldar algunas cuestiones de autonomía municipal. De hecho, nuestra constitución todavía no ha delegado una autonomía plena de los municipios. Los municipios tienen dependencia de un tribunal de cuentas provincial, tienen dependencia en términos de cuestiones de la provincia. Me parece que todavía la autonomía plena que proclama la Constitución Nacional en la provincia no está saldada. Con lo cual, una autonomía plena de cada policía sin un debate serio en términos de otras cuestiones, me parece que es anticiparnos a algo y arrancar por el final. Creo que podemos ir a un paso intermedio, a un paso como funciona la policía comunal en el interior de la provincia. Son experiencias exitosas, tal vez de pequeñas localidades o de hasta 70.000 habitantes, pero que han funcionado. Y creo que con la infraestructura que hoy los municipios han desarrollado, podemos avanzar en una etapa coordinada entre una policía provincial descentralizada con prevención realizada desde los municipios. Así que ese es nuestro proyecto, pero obviamente sometidos al debate y a la voluntad de los intendentes. Si los 135 intendentes de la provincia a gritos piden otra cosa, obviamente uno no va a ser necio, pero me parece que acá hay que ir transitando el camino de manera gradual. Término futbolístico, ya que vuelve el Tolo Gallego a dirigir en la Argentina Independiente, pensando en su compañero del centro de la cancha, en la vieja máquina de River. Es paso a paso, como decía Mostaza. Y nosotros tenemos que ir rápido a la tanda de media hora y luego regresamos con la comunicación telefónica columnista de los martes. ¿Cuáles son las formas de protesta que tenemos los trabajadores? Los que están sindicalizados y aquellos que desistieron de las estructuras. Ya venimos. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. Ahí va. 15º Encuentro Regional de Mujeres. Moreno 2012. Nos juntamos a debatir. Mujeres y trabajo. Estrategias para el acceso al aborto. Violencia. Educación. Nuestras voces entrelazan. Salud. Maternidades. No nos quedamos. Mujeres en cárceles. Mujeres. Nuestras voces diversas. Se entrelazan. 15 encuentros regionales. 21 años de lucha. Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas. Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta. Vení y sé parte. No nos quedamos en casa. Sumate. Ah.

creció el número, digo, antes eran muy pocas, que hacían el trabajo de responder a lo que una ley manda. Las asociaciones de usuarios son construcciones que hacen a la democracia de los últimos tiempos. El control también. Lo que hizo Polino fue lo que realiza todos los meses, es enviar ese relevamiento de precios que la metodología contempla, la de Asociación Libres, me parece que es el nombre, que es cotejar únicamente cuánto vale un producto en el supermercado Bea y Coto, que son los dos espacios comerciales que toma la asociación, y comparar al mes siguiente si esos productos tienen una modificación. Vos sabés que a esto se le llama la no explicación de lo metodológico. Y resulta que quien tomó los datos que envía todos los meses Polino fue el diario Clarín. Y entonces se consideró que había incumplido la asociación del ex diputado nacional con las pautas establecidas en su momento. Entonces no se discuten las pautas. Porque las pautas se aceptaron. Lo dijo Guillermo Moreno y se avaló. Porque no se discutió demasiado, porque no se peleó, porque se entienden que la correlación de fuerzas, por lo que sea. No estoy justificándolo. Estoy diciendo, che, aquello que se decía respecto a la intervención, más allá del INDEC, que está intervenido, la otra intervención, la que intenta consagrar que los precios son los precios del INDEC, que lo sabe el INDEC, lo sabe Moreno, lo sabe la Presidenta de la Nación. Lo que entiendo es que son bancos de prueba, todo el tiempo. Probar que se puede vivir con seis mangos. Bueno, me decía la directora de una institución muy reconocida que ella cuando era joven podía vivir y hoy puede vivir con seis mangos. Que no tiene el tiempo para hacerlo, pero podría. Con esto quiero decir que se construye una idea por fuera de lo que piensa la mayoría, que se puede vivir con 6 pesos, se puede comer con 6 pesos por día. Pero tampoco creo que allí esté el debate. Lo que sí coincido con algunos en observar que las discusiones cuando deben darse no se dan, y luego cuando está corriendo esa resolución llega a tener el resultado del impacto que ayer, por cierto, estuvo en todas las mesas de redacción. Sancionar a una asociación que dijo que la yerba, el azúcar o el azúcar, los fideos, el arroz, lo que sea, es un conjunto de productos que viene midiendo hace muchísimos años esa asociación. Tiene una variación que no hace al 6%, sino que el cálculo anual sería del 23% de inflación, que es lo que miden las consultoras privadas. Al hacerlo público el diario Clarín, no es que Polino lo mandó solamente a Clarín, se lo mandó a todas las redacciones de todos los medios gráficos y televisivos. Lo levantó Clarín. La sanción aparece. Y es amedrentamiento. Se dan cuenta que lo que se debe discutir es el amedrentamiento, y no si podés vivir con 6 mangos o no podés vivir con 6 mangos, si la yerba en Coto aumentó 1 peso, 2 pesos o 10. Es una cuestión de poder. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde voy a tensar la cuerda? ¿Y qué reacción produce? La reacción que produjo la sanción a la Asociación de Usuarios de Polino quedó ayer, punto. Demos vuelta a la página hoy y se avanza en ese punto. Y en ese campo. Está en comunicación telefónica Oscar Martínez. Lo recuperamos a Martínez un martes. Ya nos estamos acostumbrando a Ximénez. Pero bienvenido, Martínez. Presentación. Para pensarnos como trabajadores. Oscar Martínez, en Recorte Informativo. Martínez, buen día. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Nos pensábamos esta mañana, a partir de una nota que hicimos la semana pasada, de un programa, el programa Envión. Sí, es un programa que en la provincia de Buenos Aires atiende a responder a jóvenes que están en situaciones de conflicto. y a trabajadores que hacen lo que pueden y muchas veces más de lo que pueden. No hay un pago correspondiente, son monotributistas y es contrato de locación. El año pasado los laburantes en toda la provincia de Buenos Aires reclamaban el pase a planta permanente y otras cuestiones de reivindicación, mucho más claras. Este año ya están pidiendo que no se caigan los contratos y que no culmine el programa Envión. Entonces, la pregunta para hacerte, la convocatoria de este martes es tácticas y estrategias de confrontación para no perder de vista los ejes que son principales y no ir más de atrás de lo que estamos. Bueno, caramba, es un tema amplio. Porque si uno piensa en tácticas, en realidad es eso, ¿no? Es una cuestión que hay que definir en el lugar y en el momento. Uno puede ver que las tácticas que están empleando estos compañeros por ahí son distintas de lo que está pasando en Salta o en otras zonas del norte del país, son distintas de los compañeros del subte, tiene que ver estrictamente con la relación de fuerzas y con la situación particular. Uno puede decir que el movimiento obrero a lo largo de su historia construyó innumerables herramientas, ¿no? El paro, los piquetes, cortes de ruta, toma de empresas, volanteo, bueno, estas herramientas siempre hay que definirlas, ninguna herramienta es la panacea, sino que hay que verla en el momento. En cuanto a lo más estratégico, sí, yo creo que lo que está en juego en muchísimos lugares es ver cómo se avanza en la organización, ¿no? En la capacidad de construir un nosotros que pueda enfrentar los múltiples problemas que se están dando, que por ahí en la superficie aparece más lo que tiene que ver con la lucha salarial o con la lucha por falta de pago o en algún despido, pero que en realidad es una lucha que está muy extendida también por condiciones de trabajo, ¿no? Es el caso de varios conflictos en el norte, bueno, el conflicto de FATE en este momento que tiene que ver, y también en Firestone, las patronales del neumático que tiene que ver con el despido de delegados. Hay una cuestión sí más estratégica que es tratar de avanzar en la organización, en la construcción ideológica, si queremos también, y en cuanto a no ceder los espacios que, aunque no eran grandes, habían podido reconquistar en los últimos años, ¿no? Bien, vos decías, y me parece muy muy apropiado, la táctica es lo que se entiende en la cercanía, en la proximidad, en lo más inmediato. La estrategia es aquello que nos debería unificar a todos si es que tenemos claro hacia dónde tenemos que ir pensando en nuestro rol como clase que tenemos. Efectivamente, lo que vivimos en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires responde a una geografía, a una multiplicidad de factores, a las cuestiones más políticas y de poder. El interior tiene mayor peso el poder, no solamente por lo que significa un señor feudal, sino porque las distancias y las comunicaciones funcionan en el sentido apropiado que el poder desea. Cuando hablamos, fue este año, cuando hablamos con una compañera, María, que estaba en Misiones, y no hablaba de la tarefa y lo que era la expulsión, la explotación, realmente caemos en la cuenta que el interior es bien el interior. ¿Y en el Tabacal qué pasa? Bueno, es esto, ¿no? Si uno ve, vos mencionás el caso de los tareferos, ¿no? Y en caso de algunas tabacaleras, seguimos reproduciendo aquello de la forestal, ¿no? ¿Se acuerdan claro. de la película? Sí. En el caso de los tareferos hay empresas que siguen teniendo contratistas que pagan con bonos, bonos que se utilizan en los almacenes de los contratistas. El tema acá de las tabacaleras y demás, las situaciones son semejantes y se está peleando por condiciones de trabajo mínimas, ¿no? Y bueno, como vos bien decías, en esos sectores del interior sigue habiendo una cultura absolutamente autoritaria, de señores feudales, digamos, en los cuales los trabajadores solo pueden estar agradecidos y el que intenta organizar es despedido. De ahí que, por ejemplo, el sindicato también del azúcar es un sindicato castigadísimo en el norte. las condiciones en las cuales se lucha realmente creo que a veces no somos conscientes, ¿no? De cómo se lucha en esos sectores de agroindustrias en los cuales, bueno, hay propietarios que son de todo, ¿no? O sea, son señores feudales en su concepción, terratenientes, sí, claro, en cuanto a lo que poseen, y capitalistas poderosísimos en cuanto a su forma de producción y y la plusvalía que obtienen, ¿no? La ganancia que obtienen. Vos sabés que esto que lo postulamos hoy para entender en dónde estamos y preguntarnos, porque no va a ser ni esta charla, estos minutos, que nos permitirá saber efectivamente dónde estamos, y es una pregunta recurrente que nos tenemos que hacer, precisamente para no caer en la comodidad o en la tibieza. Fíjate, Martínez, que pasamos de no tener muchos paros, ¿sí? No hay muchos paros. Eso quiere decir, en una lectura, que se está mejor. O pasamos a medidas que son realmente radicales, los dragones en el sur, la defensa de la tierra en el norte. Es decir, hay algo en el medio que nos estamos perdiendo y no sé qué es. Hay algo que está allí, pero las posiciones son muy extremas. Y mirá que te pongo ejemplo, bueno, lo de Orán en Salta, ¿verdad? Y los dragones en el sur. No son conflictos que ya se superaron, son conflictos. Sí, a ver, ahí tengo una pequeña diferencia. Los paros, dale, siguen, lo que pasa es que por ahí no siguen los paros de los sectores que pueden alcanzar los medios de comunicación. Ah, pero por cierto, ¿no? Bueno, te estaba contando lo del envión, ¿viste? Pero ¿quién lo toma? No, bien, lo que vos decís es que tal vez, digamos, una de las cosas que, y esto como hipótesis lo digo, ¿no? Sí. Una de las cosas que está llevando a muchos trabajadores a medidas más extremas, si bien están en condiciones pésimas, pero realmente pésimas, no es que están peor que en el 2001, en el 2002, es que se vio que peleando, digamos, hay yo creo que hay cierta cosa en la clase de que, bueno, está bien, tenemos derechos, no estamos en el en los meses en las catacumbas, y en ese marco cuando se plantean ciertas luchas, es interesante por lo reaccionario, ¿no?, de la respuesta de las patronales, sí, patronales que su planteo es no, y a rajatabla, entonces llevan a tensar el conflicto hasta llevar este grado de radicalización. Y a ver si tal vez no fui claro. Esos sectores son sectores que han visto como otros sectores de la clase han peleado, han podido obtener cosas, como se puede pelear y lograr conquistas, y cuando intentan hacerlo encuentran patronales durísimas. Frente a esto es que algunos sectores optan, yo diría que acá podría mencionar, no importa hacer nombres, pero desde los sectores que optan por medidas drásticas, sí, hasta aquellos que van tratando de golpear por los costados. Desde acá no se puede decir qué es lo correcto, pero sí que no estamos asistiendo por ahí a medidas desesperadas, como podrían ser los saqueos, ¿no? Sí. Sino que estamos asistiendo a medidas en las cuales se presentan... Porque el caso del subte, por ejemplo, ¿no? 10 días de paro. Fue la vez que más cantidad de días pararon los compañeros del subte. Sí. ¿Por qué? Porque la posición de las patronales y gobiernos era absolutamente intransigente. Entonces, frente a eso, los compañeros que en otro momento optaban por golpear de costado, se plantaron. Entonces creo que hay que ver ahí una articulación de derechos, procesos de despido, de no pago de salario, o de que los compañeros salieron a reclamar por mejora de condiciones de trabajo, con patronales que, alentadas por el discurso gubernamental que le viene pegando al movimiento obrero, se plantan y dicen no, muchachos, no le damos más nada. Pero también hay que mencionarlo, que hay un endurecimiento de las patronales a raíz de un discurso gubernamental del gobierno, de la presidenta, que le da aire, ¿no? Que dice, bueno, a ver, el movimiento obrero, hasta donde pudimos, graciosamente le concedimos. De ahora en más, la crisis mundial, etcétera, etcétera, hay que moderar los reclamos. Claro. Bueno, esto, este tipo, cualquiera sabe que este tipo de discursos no son neutros, que este tipo de discursos alientan a determinados sectores. Y ha hecho que las patronales empiecen a endurecerse. Vos fijate el caso tanto de Firestone como de FATE, en el cual, sí, las patronales están despidiendo a delegados. ¿Esto a qué responde? ¿A que le está yendo mal? ¿Responde a que los compañeros hicieron actos de locura? No, responde a que sienten que hay un guiño en términos de, bueno, llegó el momento de frenar las cosas. Llegó el momento de frenar los reclamos de paritarias. Y bueno, aquí, esto es lo que está llevando, y que ya salía por ahí para un programa o varios programas, a distintos realineamientos en el movimiento obrero, incluido a los dirigentes más tradicionales, ¿no? Clarísimo. ¿Ves? En el cierre me quedó mucho más claro. Los paros no son los clásicos de otro tiempo, no está Ubaldini. Hoy se negocia todo. Y me parece que cuando te traía como y ponía como ejemplo los dragones y inclusive los compañeros, los del subte y el norte, es que siempre será por la base y por abajo, Martínez. Sí. ¿No? Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, así pasaba Oscar Martínez. Son 10:56, nos estamos despidiendo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 9:10 de la mañana. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Chau. Esto fue Recorte Informativo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.